Sí, esta tarde en Tecnología Hecha Palabra tenemos un privilegio de nuevo especial, no porque esta persona de nuevo sea entrevistada, sino porque de nuevo tenemos un privilegio. Se trata de el gerente de asuntos regionales para Latinoamérica y el Caribe, de una organización muy importante para todo lo que ocurre en eso que para nosotros es casi indispensable hoy en día, como lo es Internet. Estamos hablando de la Internet Society, de ISOC, y estamos hablando del señor Shernan Osepa, repito, gerente de asuntos regionales para Latinoamérica y el Caribe de ISOC. Su idioma original no es español, pero se darán cuenta que hace no solo un esfuerzo, sino lo hace estupendamente cómo se comunica en español, pero vamos a pedirle que comience por ahí, explicándonos qué es ISOC y dónde están sus oficinas, para que vean qué interesante y qué internacional son las operaciones de esta organización. Shernan, gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra. Muchas gracias, señor Peter Cernek, por su invitación, y el placer es mío de comunicar con ustedes acerca del trabajo de la Sociedad de Internet, Internet Society. Internet Society, la Sociedad de Internet, es una organización internacional sin fines de lucro, con su oficina principal en Estados Unidos, en la área de Washington, y tenemos también oficinas regionales en nuestra región, en la región de América y Latina y el Caribe, en Uruguay. Tenemos también oficinas en África, tenemos oficinas en Europa, tenemos oficinas en Asia Pacífica, así que tenemos oficina en el mundo entero, así que podamos dar información al mundo acerca del trabajo de Internet Society. Internet Society está enfocando en tres áreas. La primera área es el desarrollo de estándares técnicos para que el Internet funcione. Estamos refiriendo, por ejemplo, a estándares como IPv6, IPv4, ASN, Autonomous System Number, siglas en inglés. Todos estos estándares fueron desarrollados por el IETF, Internet Engineering Task Force, de cual la Sociedad de Internet es la organización madre. Entonces, estamos enfocando en estándares de Internet. La segunda área que estamos enfocando es política de Internet. Así trabajamos muy cerca con los gobiernos. Y la última área de trabajo de Internet Society es enfocar en capacidades y educación de la gente en nuestra región. Ah, caramba, qué resumen más estupendo en tan pocos minutos, saber todo lo que hace Internet. Vamos a ver si logramos acaparar o entender algo de lo que nos contó, pero también nos gustaría saber algo del señor Osepa, de Shernan. ¿De dónde viene Shernan? Soy de Curazao. Curazao es una isla en el Caribe, como 40 millas al norte de Venezuela. Y cuando el tiempo está bien claro, podemos ver las montañas de Coro en Venezuela. Entonces, somos vecinos. Sí, somos vecinos, y el asunto de lo que ocurre en Curazao sin duda es muy importante también para los venezolanos, porque es un modo de escape para muchas veces descansar, y lo están manejando muy bien sin duda. Y Shernan, trabajando en ISOC, ¿cómo llegó a esta organización que tanto hace por Internet? ¿Qué estaba haciendo Shernan antes de integrarse al equipo de Internet Society? Bueno, comenzó mi carrera en el operador local en Curazao, CETEL, que se llama CETEL, y después fui a el regulador en las Antillas Holandesas, y después a ICANN. Hasta el 2011 era el representante de ICANN para la área del Caribe, y más o menos un año y medio ya tengo este esta nueva tarea de enlace de sociedad, la sociedad de Internet en esa región. ¿Cuál es el reto que en para Shannon es el más significativo, importante y difícil que tiene ISOC y en general los que queremos que funcione mejor Internet en todo el mundo en este momento? Básicamente es más acerca de, como se dice en inglés, awareness, conciencia. Tenemos que enfocar, hay muchos actores que están dando sus contribuciones al desarrollo del Internet, pero eso no es siempre bien claro qué es la tarea de estas organizaciones. Entonces nosotros de Internet Society estamos enfocando acerca las tareas de todas esas organizaciones, así que podamos trabajar conjuntamente al desarrollo de Internet en nuestra región. Estamos llegando al final de esta primera parte del programa. Shannon Osepa, el director de Asuntos Regionales de Latinoamérica y el Caribe para Internet Society, ISOC, es nuestro entrevistado y es el momento de hacer nuestra pregunta tradicional, el final de cada sección. Y le tengo que pedir a Shannon que por un momento imagine que está con su familia escuchando esta entrevista que le llega gracias a los fenómenos de la repetición de las ondas hercianas allá a Curazao. Peter Chernik está entrevistando al director regional de Internet Society y Shannon dice, pero yo quisiera saber algo, yo quisiera que el director regional me respondiera algo que no preguntó Peter. ¿Qué le preguntaría Shannon, el hombre de familia, al director regional de Internet Society, que a mí se me olvidó? Básicamente, ¿cómo podemos continuar desarrollar el Internet? Hemos visto que el Internet ha cambiado nuestras vidas acerca de desarrollos económicos y también desarrollos de asuntos sociales. Así que creo que el primer punto de contacto es el acceso a Internet. Así pienso que debemos enfocar que toda la región tenga acceso al Internet. Y eso es muy importante. Una vez que tengamos acceso a la Internet, todo lo demás va a seguir. Qué bueno, muchas gracias. Shannon Osepa, director regional de Asuntos Regionales para Latinoamérica y el Caribe de ISOC, Internet Society. A usted, señor Osepa, a Shannon y a todo el equipo de ISOC, les recuerdo que cuando quieran. Muchas gracias, señor Peter Chernik, por su invitación. Que tenga buen día. Y nosotros no nos vamos todavía, vamos a seguir aquí, vamos a dejar algo de música y vamos a regresar para seguir hablando de ISOC, pero vamos a conversar ahora en unos minutos con el representante también para toda Latinoamérica de ISOC, quien nos visita desde Uruguay y va a ser bien interesante, se lo aseguro, no se aparte.